Underground, underground, suena el boom, boom, boom, boom, mano arriba, que se mueve el revolú. Underground, underground, suena el boom, boom, boom, boom, mano arriba, que se mueve el revolú. Underground, underground, suena el boom, boom, boom, boom, mano arriba, que se armó el revolú. Underground, underground, suena el boom, boom, boom, boom, mano arriba, que se armó el revolú. Y digo tranqui, tranqui, suelten la pistola, esto hasta abajo, pero menando la cola. Y digo tranqui, tranqui, suelten la pistola, esto hasta abajo, pero menando la cola, pero menando la cola, pero menando la cola, pero menando la cola, pero menando la cola, pero menando la cola, pero menando la cola, pero menando la cola, pero menando la cola. Underground, underground, suena el boom, boom, boom, boom, mano arriba, que se armó el revolú. Underground, underground, suena el boom, boom, boom, boom, mano arriba, que se armó el revolú. Extra, Shmoney baby, extra type shit, la epic con el 3, Yo no tengo cotorra, te quiero mamá una teta, no así no era, tírate esta, baby, vamos a enrolar un